Let's go, girls. Estilo Esencial, un programa dedicado a la moda y las tendencias. Muchos invitados y una conversación agradable en un podcast para chicas con estilo. Let's go, girls. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Esencial. Quien les habla, Carolina Rival, y junto a mí en los controles, Charlie Darkson. Hola, Charlie. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas en www.darkson.cl, donde puedes comentar cada capítulo en la parte inferior, ya sea con tu cuenta de Facebook o simplemente con tu nick. Estilo Esencial es un programa dedicado a la moda, tendencias y a lo relacionado con diseño en general, para chicas y chicos con estilo y para los que buscan uno propio. Les recuerdo que el programa también está asociado a mi columna de moda Estilo Esencial, la columna en la cual se tocarán todos los temas mencionados en el programa y otros temas relacionados con el diseño, los cuales no alcanzamos a tocar acá. Puedes encontrar la columna en rivalestiloyvanguardia.wordpress.com, carolinarival.blogspot.com y rivalestiloyvanguardia.tumblr.com. En este capítulo vamos a hablar de la alta costura y los diseñadores de moda en Chile. Para introducirnos a este concepto de la alta costura o alta moda de origen francés y italiano respectivamente, la alta costura o haute couture se refiere a la creación de ropa a la medida de cada cliente. Se trata generalmente de atuendos fabricados con tela de alta calidad y de precios elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado. En ocasiones puede considerarse también como un tipo de arte fino, a la misma altura que la escultura, la pintura, la música, etc. Este tipo de creaciones generalmente son utilizadas para ocasiones muy especiales, como bodas, galas y eventos de alto nivel, por lo mismo lo exquisito de sus detalles, terminaciones y acabados, los cuales son realizados para crear piezas únicas. Este término comenzó a usarse en relación a los diseños del costurero Charles Frederick Ward, quien es considerado el padre de la alta costura. Este costurero de origen inglés se desarrolló como tal en Francia, revolucionando la visión de la indumentaria y transformándola en moda, creando así la figura del diseñador de moda. Este diseñador es sin duda de gran importancia, ya que él, además de crear diseños únicos para sus clientes más adinerados, creó un portafolio de sus diseños, los cuales se exhibían por modelos en vivo en su atelier, para más tarde ser confeccionados en color y talla requerida por el cliente, por lo que mezcló la técnica del vestuario a medida con el vestuario listo para usarse, o más conocido como el prêt-à-porter. Hoy en día existen innumerables casas de moda alta costura, entre ellas Lanvin, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emmanuel Húngaro, Lacroix, uno de mis favoritos, Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler y entre otros más, que estos son algunos de los más reconocidos. Este término de alta costura se encuentra protegido por la ley en la mayoría de los países del mundo, o sea que no es llegar y decir soy diseñador de alta costura, aunque lo seas. Entre los diseñadores pertenecientes a la élite de alta costura, que fue fundada por José Cardot, el primer hombre que pudo estudiar diseño en una institución en Chile, tenemos a algunos diseñadores que está como, bueno, José Cardot, Rubén Campo, Luciano Brancoli, Paola Amión, Laura Rivas, Isabel Castro, Millaray Palma, Hernán Betti, Danilo Olmos, Adriana Covarrubias, Alicia Irma y otros más actuales, Nadima Chacra, Maximiliano Gallego, Jerry Levy, Claudio Mancilla, Pato Moreno, Israel Camus, entre otros. Y quiero hacer una importante destacar en este momento a Israel Camus, que va a ser nuestro invitado en el segundo bloque del programa. Israel Camus es un reconocido diseñador de alta costura, el cual ha vestido a innumerables mujeres con sus hermosos diseños, tanto de novias, madrinas, galas, además de haber vestido a misses, entre ellas a Nadine Morán, una de mis invitadas en un capítulo anterior. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkson.cl. Bueno, volvemos entonces en este segundo bloque y damos la bienvenida a Israel Camus. Hola, Israel. ¿Cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por venir. Bueno, vamos a contar que Israel, como decía, es diseñador de alta costura y también es profesor encargado del curso de diseño de vestuario en el Instituto John F. Kennedy. Oye, Israel, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en la moda y la alta costura? Mira, mis inicios fueron primeramente estudiando algo que no tenía nada que ver con moda. Ya, ¿qué fue lo que estudiaste? Empecé estudiando publicidad. Ya. Después de la publicidad me empezó a gustar un poco más el dibujo, que siempre fui bueno para el dibujo cuando chico. Ya. Y quería crear. Me metí a diseño gráfico. Yo también estudié diseño gráfico antes de diseño vestuario, así que te entiendo. Diseño gráfico no me llenó las expectativas que yo quería, porque era mucho cálculos, reglas, compases, y lo que yo quería era crear. Claro. Y después descubrí que estaba en el mundo del diseño de vestuario. Y ahí te emocionaste. Dibujar y empezar a tirar todo lo que era el arte que tenía guardado. Tratar después empezó de a fluir toda esa energía que tenía ahí. Llegar a cabo, me gustó el vestuario. Ya, buenísimo. Desfiles. Oye, Israel, cuando tú empezaste en este mundo del diseño, cuando ya, no sé, después de que estudiaste, te titulaste y comenzaste ya a trabajar, ¿cuáles fueron como tus primeras dificultades para partir en este medio? Mira, la primera dificultad fue la enseñanza de los institutos. Ya. Que te dejan solamente una base. Claro. ¿Ya? Y piensan que con esa base tú te puedes desenvolver solo en el mundo de la moda, que acá cuesta mucho. Claro. No es así, uno tiene que seguir estudiando, haciendo perfeccionamiento, moldaje, aparte academias de moda, meterse a estudiar alta costura, modelaje industrial. O sea, estar constantemente aprendiendo nuevas técnicas y nuevas cosas que no te van... No te basta solamente con lo que te enseña un instituto, puede ser el mejor instituto claro. del mundo, pero... Tienes que seguir. Pero llega un momento en el cual todos los conocimientos que te dan ya quedan un poco como obsoletos. Y donde más aprendí fue en el taller de Iván Grubes, cuando trabajé con él. Ya. Y ahí me metí más en la alta costura. Ah, yo antes perfecto. Tenía otro concepto de seguir como más urbano. Ya. Pero me llené de lo que es alta costura, novia, noche. Ah, y ahí ya encontraste como tu lado. Empecé a conocer telas exquisitas, telas caras. Y que nos daba el mismo efecto que con las telas alternativas de repente. Ya, claro, que es una confección diferente también lo que se hace con las telas. Y te das a conocer y puedes adquirir clientela, te va bien. Y ese trabajo te da para comer. Claro, porque al final el valor de una prenda de alta costura es completamente diferente es del de una prenda... 10 de trabajos, claro, como hacer 100 poleras. Claro, 100 poleras es un vestido de claro. No. Claro. Exacto. Oye, cuéntame, ¿en qué te inspiras tú para crear un diseño o una colección? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración normalmente? Mira, inspiración, creo que a diferencia de los demás diseñadores que se inspiran de repente en poemas, en libros, me gusta inspirarme en la silueta de la mujer ya. O de la clienta que llega a mi taller. O sea, como que la clienta se transforma en tu musa. Una cosa así. Todas son musas. Ya, no. O sea, todas son musas. Por eso te iba a preguntar, ¿tenía alguna musa en especial? Musa en especial en este momento son las modelos que han estado trabajando conmigo de cuando empecé. Ya. Que son la Alejandra Mancilla y la Nadine Morán. Ah, buenísimo. ¿Ya? Entonces con ella me inspiro para hacer... Para hacer nuevas creaciones. Y todo eso. Pero sí, en cada momento me inspiran las clientas. Buenísimo. Ella es la musa en el momento. Ella, o sea, cada clienta tuya puede decir, yo soy la musa de Israel. Exacto. Camus. Buenísimo. Mira, me encanta ese concepto de la clienta es una musa. Sí, lo vamos a publicitar. Es que a ella hay que regalarlas porque ella es la claro que sí. Trabajo. Oye, ¿y cómo es tu proceso de creación de un diseño? Así como que desde que llega la clienta, no sé, te dice, ¿sabes qué? Mira, me gustaría algo así, no sé, diseñame algo lindo. Mira, ellas de repente llegan con ideas con revistas. ¿Ya? Pero es que tienen otro concepto, por ejemplo. Claro, pero tú al final, ¿qué te ha puesto? Le terminas haciendo algo completamente diferente. Lo mismo que hago yo. Puedo hacer lo que quiera. Claro, lo mismo que hago yo. Llegan con ideas preconcebidas y al final le hago llegan otra cosa. Con la que foto, pero yo con la foto no trabajo porque claro. Lo que está en la foto es una modelo. Claro. No les va a quedar a ella. A veces sí son estupendas. Claro. Claro, lo que quieran se van a poner. Claro, lo que pasa es que la persona tiende a idealizar un poco el vestuario y piensa que vamos a hacer magia, si pero no somos magos. Claro. Entonces yo trato de explicarle que tienen que haber ciertos cortes. Explicarle de que no tienes ese cuerpo, tienes que usar esto. Y de repente hasta los colores que de repente le gusta a la gente pero que no le vienen para nada. De color, claro. De forma, les pruebo escote, los largos. Oye, ¿y tú, por ejemplo, cuando ya tienes este diseño para esta clienta, no sé qué, ya listo, ya. Llega la hora ya de entregárselo, por ejemplo, terminado? ¿Qué sientes tú cuando haces eso, cuando terminas este trabajo, este proyecto? Es como que tuviera un hijo. Sí, te acompaña. Buenísimo. Todo el proceso, vais viendo cómo se va creando. Cómo va creciendo, cómo va evolucionando. Cómo va terminando. Después cuando lo entregas, como cuando entregáis... No querí soltarlo. Sí. Claro, a mí me ha pasado también con cosas que uno se engancha un poco. Y las se emocionan. Sí. Y hasta lágrimas le salen de repente porque no pensaban que se iban a ver así. Claro, sobre todo las novias. Sobre las novias, sobre todo, las sí, es verdad. Lloran ellas, las mamás. Y es emocionante. La mamá, la tía, la prima, la abuela. Aparte de un trabajo lucrativo, es como que te sentís bien haciéndolo. O sea, al final tiene como su lado de servicio social, así como, sí, claro, sí, porque tú al final le cumplí, como yo leí en todo esto que tú les cumplías los sueños a tus clientas. Ajá. Cuando los mira, hacías te voy realidad. A contar un ejemplo. Yo vi una, eso. Una novia que era talla ya no se puede grande. Decir, 60, 70. en talla. Ya. Muy, muy grande. Muy grande. No encontró vestido en la Casa Blanca. Ya. La trataron pésimo. O sea, encima no, la Casa Blanca, y se da el gusto de tratar pésimo a una clienta, qué desgracia. La trataron pésimo y ella llegó llorando al taller. Ya. Y me dijo, yo sé que tú haces vestidos para flacas. Yo le dije, pero ¿cómo? ¿El concepto no es así? Porque sí, piensan que los diseñadores solo trabajamos con gente flaca. Claro, lo que pasa es que lo que uno muestra es una talla claro. específica para moda. Lo mismo me pasa a mí. Claro. Me llegan clientes y me dicen, ¿sabes qué? Pero es que tu ropa a mí no me va a quedar porque yo soy más grande. Le digo, es que yo hago ropa a la medida. Exactamente. Entonces llegó con ese concepto. Me dijo, yo sé que vaya a tener harto trabajo conmigo, pero por favor ayúdame. La ayudé y quedó encantada. Y quedó feliz. Sí, ¿no? Y también tapándole el concepto que tenía de que uno trabaja para flaca. Claro. Que no es eso. Que no es así en realidad. Oye, ¿y cuál es tu diseño favorito así como de todos los tiempos? El diseño que tú hiciste que te quedó así como para la posteridad, que tenía tal detalle o tal cosa. Sí, mira, me gusta un diseño que hice cuando recién empecé a mostrarme en Exponovio. Ah, ¿ya? Buenísimo. Por ahí partí. Sí, de hecho yo vi una vez fui a una Exponovio así como a mirar, a curiosear. ¿Ya? Y ahí también vi varios de tu diseño. La primera colección que hice me gustó mucho. Ya. Todos esos vestidos me gustan mucho. Pero hay uno en especial que es con un cuello alto. ¿Ya? Cuello alto y escote. Y que por ese vestido han llegado las miles de novias que he tenido durante el trayecto. Ya, o sea, ese fue como un éxito, un boom. Un éxito. El que te hizo como despegar en claro, tu... un escote B, cuello alto, espalda descubierta. Ah, qué lindo, sí. Me parece haberlo visto. Vamos a incluir las imágenes de estos diseños en el blog para que después lo vean. Porque, todo esto que nosotros estamos hablando, la idea es que después la persona tenga una idea visual y pueda ver ese vestido y entender a lo que fue nos como referimos. La primera colección, entonces. Se me inspiré tanto que todos los vestidos eran distintos de cada uno. Ya. Después empecé a hacerlo como más comercial. Como ya más, claro. más en serie, entre comillas. Exacto. Oye, mira, cuéntame, hay una cosa que yo siempre le pregunto como a la mayoría de los diseñadores, porque es algo súper subjetivo. ¿Cuál es tu como definición del buen gusto? Mira, el buen gusto yo creo que no la gente lo tiene. Ya. Si no lo tienes, no lo vas a tener. Te pueden asesorar. Y lo puedes adquirir, pero se lleva. Ahora, el buen gusto, yo a mi parecer, no vestirse con marca o porque la ropa es bonita, sino que el buen gusto es cuando la ropa te queda y te miras al espejo y te ves bien. Claro. Exacto. Mira, estoy de acuerdo contigo en ese punto. Oye, ¿tú crees que hay glamour así en nuestro país, así como los diseños, está como empezando la moda? A reportar recién. Ya, o sea, igual hubo en alguna época, después de cayó y ahora y está como de nuevo. En una época, pero hermética. Ah, ya. No se veía mucho para todo. Ahora que se ve bien, por ejemplo, el ejemplo del Festival de Viña. Ya. Ya hay un poquito más de glamour. Se está como viendo más, se están preocupando más de vestirse bien. Claro, o sea, hay como alfombra roja hay más gente con estilo, se podría decir, ¿o no? Pero debería ser no solamente en el Festival de Viña, sino que en todos los eventos que haya. Claro. Por ejemplo, los Altazor, todas esas premiaciones que hay los que representan a distintas canales y cosas así deberían gente invertir en claro, alta costura. Deberían, eso, todos esos eventos hacerlos tal cual como lo hace el Festival de Viña. Ya, hoy en general, así como hablando ya, como volviendo al tema del buen gusto y eso, ¿sí? ¿Tú crees que en la generalidad de los chilenos tenemos buen gusto o como que igual? Yo creo que está más o menos. Menos nomás. Más o menos, porque si te das cuenta, tú vas a Argentina y en Argentina se producen para ir al centro. Toda la gente anda bien vestida. Claro. Se preocupan de acá, tú vas a ir al centro. No, bermuda, sudadera y sandalias. No se preocupan de su figura, andan con ropa suelta, no se maquillan. O sea, son muy despreocupadas de su apariencia. Sí, no todas, eso sí, pero hay... Exactamente, se maquillan para la ocasión. Como para... Claro. No es un estilo de vida que lleven. Claro, o sea, es que como que son un poco más... Ni sea el proceso de maquillaje, peinado. Claro, es que igual yo creo que la mujer chilena es como un poco ajetreada también. Sí. Y lo que pasa es que no está acostumbrada a incluir dentro de su rutina diaria esto, porque podría ser... impecable. O sea, claro. Igual la mujer trabajadora igual se preocupa. Pero todas deberían ser las dueñas de casa. Deberían todas andar bonitas. Sacarse partido a su feminidad. Sí, oye, como pensando como en comparación con el diseño y la moda en el mundo, ¿ya? ¿Qué crees tú que le falta a los diseñadores nacionales? ¿Está ahí como para poder estar al nivel de los de afuera? Yo creo que atreverse más. Atreverse. Atreverse a imponer ellos su propia tendencia. Sus propios diseños, tendencias, no abarcarse en lo que está afuera. Y no también la ser tan forma influenciado de que por... ser una capital de la moda también, Santiago capital de la moda. Claro. Sería atreverse un poquito más y no dejarse llevar por cánones que están afuera. Claro, porque la mayoría sigue mucho lo que está en las tendencias y de repente ¿por qué no hacer acá una tendencia y otras cosas? Acá e imponerla. Eso. Eso es lo que falta. Bueno, esa es la idea, crear tendencias acá. Lamentablemente, ciertos espacios... así nos vestimos los chilenos. Claro, ciertos espacios prefieren más las tendencias de afuera, claro. Pero bueno, oye, ¿y qué opinión tenéis con respecto a esto, al concepto de la alta costura en Chile? Así como tú, como diseñador que se dedica a trabajar con alta costura, ¿qué opinión tenéis de los distintos de la alta costura que se puede decir en el Mira, país? Si bien es cierto, te llaman diseñador de alta costura, ajá, pero es como la alta costura, como te decía hace un rato, chilena. La alta costura chilena, sí. No es la alta costura propiamente tal. Claro. Porque, como tú hablaste delante, la alta costura son cosas específicas para una... A la medida, con detalles, terminación a mano. Telas carísimas, claro. Materiales costosos, piedras claro. Preciosas. Acá no las hay, no las encuentras en el mercado tampoco. Claro, aparte que acá la mayoría de la gente no está dispuesta tampoco a pagar un trabajo de alta costura. Mira, hay un sector que sí podría hacerlo y que lo busca, y por eso lo importan de afuera. Claro. Pero porque acá tampoco tienen los materiales como para poder hacerlo. Y si los hay, son extremadamente ultra caros. O sea, no es llegar y comprar un material como los que venden en Europa. Oye, ¿y qué evolución has visto tú a través de, no sé, desde la década de como del 2000, digamos, así para no irnos tan atrás, como del 2000 en el medio de la alta costura y el diseño ya más de elite? Sí, más o menos. ¿Has visto algún cambio? Evolución? Sí, bastante. Yeah. Bastante. La gente se está preocupando más de adquirir un diseño para cada ocasión. Ya no tienen el vestidito guardado en el closet. Que lo ocupaban para todos los matrimonios. Todo. Claro, como que le ponían un collar diferente o algo para que se viera distinto. Harto. Yeah. Sí. Yo creo que va a seguir evolucionando más mientras los diseñadores se sigan perfeccionando y también. ¿No? Y atreviéndose a mostrar cosas nuevas. Claro. Oye, y otra cosa, ¿cuál es tu diseñador favorito, así como de la vida? Como el que tú admiras, te gusta su trabajo, no sé. Mira, me gusta Jean-Paul Gaultier. Galeano. A mí también me encanta Galeano. Sí, me gusta. Están loquillos. Porque rompen esquemas. Sí. Como que a ellos no les da miedo mostrar algo que no vaya a ser ponible. Y ser transgresores también. Si tú haces cosas que son imponibles, te da miedo. Dímelo a mí, que yo hago vanguardia y a mí me pasa todo el tiempo. Además que es poco rentable acá mostrar algo imponible. Sí, porque vas a mostrar algo, no sé, un desfile con 12 piezas que no se las va a poner nadie. Claro. ¿Ya? No, yo por eso tengo público que de repente hay una que otra pieza que me dicen, ay, yo la quiero, me la voy a poner. Claro que la mezclan de una manera completamente diferente a cómo está pensada, pero sirve. Sí. Pero es difícil hacer pero diseño me de vanguardia acá. Los dos porque son innovadores. Sí, también. Rompedores de esquema. También me gusta Galeano. También sí, me gusta lo admiro la moda, mucho. La moda española en cuanto a lo que me dedico yo. ¿Ya? Son los diseñadores españoles de novias. Ya. Todo lo que son las pasarelas cíbeles. Ay, sí. ¿Cómo? Laguna, Aníbal Laguna. A mí me encantan Aníbal sus Laguna, diseños, Jordi, son como etéreos. El Mau que está apareciendo ahora, que son vestidos con faldones que se ponen y se sacan. Ay, se convierten en un vestido de fiesta después. Eso me gusta harto. Yo creo que eso me gusta harto. De copiar de repente. Sí. Acá. Sí, bueno, de hecho, acá ese es un concepto que a mí me ha traído polémicas en algunas ocasiones de la inspiración en otros creadores, Cata, y para hacer cosas. Ah, sí, pero algo leí el otro día. Sí, pero no toquemos esos temas. Sí. Sí. Ese es un tema pasado. Pero bueno, a mí me gusta harto también Aníbal Laguna, como te decía, y los diseñadores españoles en general son bastante buenos. ¿Sabéis lo que me gusta del diseño en España? Yo de hecho siempre he tenido como las ganas de ir y todo, porque ellos potencian harto esa área, a diferencia, por ejemplo, de acá, que como que siempre es que son los mismos. Acá ¿cachai? Solamente existe la Exponovio. Claro. Y no hay más. Y son 2 días de desfile. En cambio ya son semanas enteras. Buenísimo. Y no sé, 50 diseñadores de novia y de gala y todo. Y las puestas en escena que ponen ellos, que son totalmente diferentes a la novia que pasa acá en el Exponovio. Bueno, volviendo a ese tema de los eventos, que es algo sumamente importante. ¿Qué opinión tenés tú, por ejemplo, acá en Chile de eventos como el Fashion Week, el Pasarela Santiago, el Viste la Calle, Santiago de Moda, el mismo de las novias? ¿Qué opinás tú con respecto a estos mi eventos? Mi concepto con esos eventos, en los cuales yo he participado, y que por eso no estoy participando ahora, es porque no te dejan hacer tu puesta en escena. Son muy esquematizados, demasiado cuadrados, la modelo tiene que ir con una cara seria, no se puede reír. Es un canon establecido que no puedes romperlo. O sea, una lata, porque al final ellos te hacen, al final se transforma en una muestra, encima te cobran, eso es de atroz. Pero me refiero con respecto a los shows, o sea, tú tenías una propuesta, de repente esa propuesta de diseño tiene que, para poder ser contextual, una cosa así, tenés que obtener una música increíble, no sé, una eso es lo que no te dejan un hacer. Maquillaje diferente, por ejemplo, en el caso mío, a mí me pasa que yo tengo que, cuando como hago vanguardia, tengo que mostrar toda una onda súper loca. Entonces, es súper difícil a veces no lo van a llevar hacer. Eso a una pasarela, ¿cachai? Ahí de moda, más donde los otros diseñadores van a salir con la típica modelo que sale como con cara seria y súper rápido, que se arranca de la pasarela. No están ni 5 segundos. Claro. Entonces, por ejemplo, yo he hecho desfiles de pasarela como súper serio y todo, o sea, más serio de los convencionales que hago. Igual han salido súper interesantes, pero me he dado cuenta que el público queda así como impresionadísimo. Hay gente que es lo encuentra divertidísimo. Es lo que se trata, causar un impacto. Claro. Porque si hay, no sé, pues 6 diseñadores. Y los 6 diseñadores van a mostrar tendencia, van a mostrar algún estilo diferente. Y si el desfile es esquematizado, ¿no te das cuenta cuando cambia de uno al otro? Al final se te va viendo, veis todo igual nomás. Es como que se van cambiando de ropa nada más. Y eso es muy fome. Con el mismo peinado, con el mismo maquillaje. Sí, pues lo otro que me decías tú con respecto a que algunos te cobran, eso yo lo encuentro muy carepalo. Más encima te cobran. A mí me pasó con un desfile que no voy a nombrarlo para no generar polémica, pero esta chica que organizaba el evento, varios diseñadores conocidos como de la escena emergente y todos jóvenes, participaron en él y me dice, oye, te sabes que te quiero invitar a participar en el desfile, no sé qué. Y yo, ya súper contenta, feliz, justo estaba con colección nueva. Acá está y yo la tenía casi lista, de hecho tenía 2 fechas para presentarla acá en Santiago y una en Valparaíso. Y me dice, ¿sabes qué? Pero para participar en este evento tienes que pagar, no sé, como 200 lucas. ¿Fue cuando Chile cumplió 200 años? No me acuerdo, no te voy a decir. Pero yo quedé así como, plop, porque a mí nunca me habían cobrado. Al contrario, yo siempre he tenido la idea de que ellos me tienen que poner el catering, poner esto, otro, todas las necesidades que tiene uno para poder llevar su trabajo y mostrarlo de buena manera. Y me dice esto y yo quedé plop y le dije, no fui pesada ni nada. Le dije, ¿sabes qué? Estoy con 2 eventos fijos, no me interesa por ahora, tal vez más adelante. Bien, y chao. Bien. Pero que uno tiene que hacer pero que yo quedé trabajo. Así como con una sensación de qué onda. Se supone que yo voy a mostrar, a armar un show. Gracias al diseñador para, se va a claro, poder hacer y que el van show. A, claro, y van a cobrar entradas para ese evento, de las cuales yo no voy a ganar ningún porcentaje. O sea, voy a hacer un trabajo por amor al arte, porque aunque sea, por ejemplo, ya yo comercializo y publicito mis diseños, pero resulta que la producción de un desfile tiene más allá de solamente poner la ropa. Exactamente. Entonces, ahí es como que... Y la gente no va a ir a ver a la modelo, no va a ir a ver al diseñador. Claro. Entonces, no sé por qué nos cobran. Sí, pues, ¿qué les ubicado? Bueno, oye, ¿crees tú que estos eventos, así como en general, son profesionales o son más bien así como todos los chilenos medio al lote? Mira, hay algunos que son buenos, que como te estaba contando delante el Santiago de Moda que están haciendo ahora. Solamente que ese Santiago de Moda y todos los Fashion Week que realiza este productor son muy cuadrados, esquemáticos. Y de un costo elevadísimo. Pero sí, la producción es buena. Pero le deberían sacar más partido. Hay otros también que son de circo pobre. Donde no hay nada. No les tienen ni un vaso de agua a las modelos. Y todos se quieren conseguir gratis. Y no quieren pagarle a nadie. Los diseñadores tienen que pagarle con canje a las modelos. ¡Ay, o sea, qué atroz! O sea, el productor no se pone no con ni uno. Un Y de ahí yo, con todo ese concepto, yo creo que por eso estoy haciendo cosas yo aparte ahora. O sea, estamos como en los extremos, por ejemplo. Hay gente que es muy demasiado profesional, pero por otro lado y que no te puedes meter pasa ahí. A ser demasiado estructurado y otros y que son demasiado que no te dan al lote. Ganas de participar. Claro. Y al final te sentís como un poco menos que vaya a dar la hora, porque si esto hace un desastre, termináis en vez de contento no con la presentación, no molesto. De repente peluquero, entonces. No, todo mal. Los eventos deberían empezar a hacerse un poquito más con una producción mejor, yo creo, para que den ganas de participar. ¿Y qué opinión tenés tú como del medio que se relaciona a estos eventos, así como no será medio como farandulero, como el cuento de los desfiles y cosas así, como la moda? Lo que pasa es que la farándula en este momento es como un mal necesario para poder mostrarte en los medios. Tienes que ocupar de repente alguna modelo que esté en boga para poder publicitar tu trabajo. O alguna famosa que esté dando escándalo para que te anime el evento, para que la prensa vaya. Claro. O sea, si bien es cierto, van a ir a ver a ella, pero sí te podéis mostrar. que es la única manera de mostrarte en este momento en la televisión, de repente. Ya, eso mismo quería llegar. Claro, si le sacan fotos, le van a sacar fotos. ¿Tú crees que falta cobertura de los medios para la moda? Exactamente. Eso es lo que pasa. Porque yo también estaba pensando a ver a la en gente eso. Famosa que va al desfile. Y no al desfile en sí y a de la hecho, moda. Ha pasado en los Fashion Week. Los invitados que han sido famosos son los más fotografiados. Y los la pasarela, nada. Nada. Oye, es como que falta cultura de estética. Claro, así como, o sea, todo el ¿qué trabajo onda? Que hiciste, como, al final fue porque no sirve de nada. Famosas. O sea, va una tipa X que está ahí a exhibirse y ya. Y ella que se lleva las luces. Y cualquier otra estupidez que le estén preguntando en ese momento y no lo del desfile. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Si vaya a tener algún evento, alguna cosa por el estilo? Estoy programando eventos ahora, pero para regiones. Ya. En regiones donde te valoran mucho más que acá en Santiago. Sí. Y voy a poder poner una puesta en escena, un concepto nuevo de desfile de novia, que no es el típico, la pasarela eclesiástica. Ya. Va a ser con un poquito más de temático. Ah, genial. Viene con sorpresa. Ah, ya viene con sorpresa. Ahí te lo voy a comentar después. Me tenés que mandar toda la información y para poder subir al. Ah, genial. Me encanta. Yo voy a mirar los desfiles. Va a ser un desfile con puesta en escena. Ya, buenísimo. Bueno, oye. Aparte con las clases del instituto, viéndolo. Ah, y ahí sigues haciendo clases. También estoy en un tema del Mr. Gay, como te comentaba. Ah, antes, verdad. A cargo de la producción de los trajes típicos, donde se va a convocar 14 diseñadores que quieran participar. Perfecto, y que van a tener que hacer un traje típico para cada persona. Ah, buenísimo. Sí, ya. Doy el dato para los diseñadores que quieran participar, que se contacten conmigo. Ya, muy bien. Oye, la última pregunta entonces, que tiene relación con el capítulo anterior del programa. Nosotros estuvimos hablando de un evento que se llama el Extreme Fashion Week, que es un evento de moda en el cual tiene que ver con las tendencias inspiradas en la estética japonesa. O sea, todos los diseñadores que van a participar ahí hacen ropa como de estilo japonés y mezclado con su tendencia. ¿Ya? ¿Qué opináis de estos desfiles y eventos de moda alternativa? Sí, va a ser acá, así que te dejo invitado también. Ah, genial, gracias. Sí. No, innovador total, bien, los felicito. Hace falta esa clase de eventos. De eventos que sean distintos a lo que se está mostrando siempre. Sí, porque está como todo muy repetido. Siempre voy a encontrar público para eso. Sí, pues. Ya Israel, muchas gracias por gracias venir a este programa. Un gusto hablar contigo, muy entretenida la conversación. Podríamos seguir hablando bastante rato más, pero resulta que esta vez nos quedamos cortos de tiempo. Ajá. Así que, bueno, les recuerdo que. El tema da para abarcar mucho. Da para mucho. Oye, muchas gracias. Lo hacemos con segunda parte. Bueno, volvemos entonces al protocolo del programa. Les recordamos que puedes encontrar los diseños de Israel en su página www.israelcamus.cl y contactarlo a isracamus@hotmail.com. Toda la info y detalles mencionados en este capítulo, más imágenes de referencia, están incluidas en la columna de Estilo Esencial, que se publica en paralelo al capítulo de hoy en rivalestiloyvanguardia.wordpress.com, carolina.blogspot.com y rivalestiloyvanguardia.tumblr.com. La publicidad para el próximo capítulo, que hablaremos del fashion, slow y las 3R, reutilizar, reciclar y reducir en la indumentaria. Como propuesta, la reutilización en relación al concurso que se realizó en Viste la Calle, en el cual participé y quedé entre los finalistas, para lo cual contaremos con invitada a Paula Román, diseñadora de vestuario de su marca Maquinita de Coser y ganadora del tercer lugar de este mismo concurso. No puedo dejar de mencionar a mis diseños, Rival Estilo y Vanguardia, que los encuentras en www.rival.cl y www.facebook.com/rival.cl. Y hazte fan de Facebook de la página de Estilo Esencial, que está en como contacto en mi Facebook. Recuerda todo esto a través de Radio Darkson, www.darkson.cl. Y para que puedas tener todos los capítulos, puedes suscribirte a todos nuestros programas a través de iTunes para recibir semanalmente todas las actualizaciones de nuestra página. Además, puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta Darkson Radio y puedes comentar todos nuestros capítulos y entradas en el hashtag de Darkson Radio. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Estilo Esencial. Que estén muy bien. Saludos.